see to have a better life. Breathe you all the wild blue sky. No todo ha de ser militancia. Hablamos de cárceles mucho en estas radios y vamos hoy a dedicaros poemas sin rejas para la gente que estáis dentro de la prisión. Pretend that you owe me nothing, and all the world's green. Oiréis recitar a Franco de Terioro, Charo de la Varga, Julio Donoso, Luis, Aurora Belaira, Marcos Rilling, Aurelio y Mariano Capiful. Estas grabaciones han sido hechas el 13 de abril de 2013, muy especialmente dedicadas para la gente que las va a escuchar dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Playing our song again, all the world is green. Los poetas vienen de Galicia, de Zaragoza y de ninguna parte. And all the world is green. Can we bring back the old days again? Y ahora los acompaña Tom Waits, pero escucharéis música de Instrucción de Neubaten, de Paco de Lucía y de otra serie de grupos así de lo más relajante. Esperamos que acompañen adecuadamente esta música. All the things that summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade. Pienso gritar más allá de la primera fila. Si alguien quiere irse, que se acerque. Tal vez reciba un último beso. It's not as golden as memory or the age. Silencios. Lo que no se dice nos pellizca los párpados y tenemos que cerrar los ojos para que no eche las ramas ahí afuera. Lo que callamos extiende sus raíces por las venas, tan real y corpóreo como el soplido que aviva el incendio. Lo que no te digo, lo que tú callas, permanece viajando entre la piel y la carne en un murmullo de erizos. Y algunas veces crecen tanto sus tallos que se nos acaba desbordando una insurrección de flores mudas desde las yemas de los dedos. This would... years old. Vale, pues isto vai para todos que estades aí nas cárceres. Moi boas. Esbirros ininterrumpidos durante a estancia espidan as rúas. Suor, que desafía o 60% de auga na súa condición de marea vermella, inundando as rúas de palabras, saraiva e crítica, texendo cas cordas vocais un desafío que se fai loita, enchendo o ar daqueles soños lóxicos cos que mollabamos os nosos pasos, desafiando o erro que se fixera con dea e semellaba inquebrantável. Agora as barra como a víbora en espiral. O veleno chegou o sangue e envelenados berramos cas mans rompendo as cadeas que inutilizaban os nosos ollos. Non estamos todos, falta. Bueno, pues esto se llama El alma del viejo lobo y también lo pongo solo. Susurrar, campos de batalla, susurrar. Susurrarle a la cuna del viento con ese timbre cruel, pero lento, anidado por los dioses. El hombre sin patria se aleja del campamento. Sus pies, descalzos por la vida y acariciados por el fuego, desnudan el nuevo día. El hombre sin patria ha olvidado sus valores de cemento. Escuchad el aullido del profeta, escuchad, escuchad allá en lo alto a la salvaje voz de la sapiencia, lejos de toda esta gran guerra. Es el viejo lobo y su alegría, imprevisible fuerza desbordándose, instintiva rudeza, algo cruel, acunándome. Pero suena de nuevo la sangre en la colina. Es el hombre blanco blandiendo la pólvora asesino. Ellos que han colonizado al espíritu y a la tierra, sometiéndolo todo con ceguera, con decadencia. Ellos, ellos que han erradicado los valores que nos podrían haber salvado. Ellos, demonios enclenques, etéreamente superfluos, entregados, esclavizados a su propia evolución, nunca podrán acabar con el alma del viejo lobo. Este poema es la letra de una canción punk que se llama Punkis con Gazpacho y va para vosotros. Nazis negros, gays homófobos, pijos sucios y punkis pijos, ministros pobres y hippies ricos, yonkis sanos y costras limpios, veganos caníbales, esquinetos pacíficos, feministas misóginas y emos sin flequillo. Punkis con gazpacho, cresta, ajos y pepino. Punkis con gazpacho, tomates y anarquismo. Punkis con gazpacho. Gora España, viva ETA. Punkis con gazpacho, hichos con capacho, hippies con pistacho. Me cago en Dios. Espero haberos ofendido a todos un poquito con esto. Y bueno, que os riáis desde donde estáis. Ánimo. To fight, to fight. Si un día... Si un día cualquiera, si un día cualquiera, como hoy, como mañana o como el día que fue ayer, me automutilo el corazón, no me molestaré en buscar responsables, bajaré con prisas al supermercado, compraré menestra y olvidaré el pecado, leeré los paquetes de los mensajes de tabaco, me compraré un paraguas y encontraré un reloj, uno de pulsera y otro para donde estuvo el corazón, ya no volveré a cambiar cromos ni a coleccionar crucigramas, ni enviar postales. Lo haré a candidatos y despreciaré desamparados. Seré náufrago entre interruptores. Renovaré el vídeo y la lavadora. Mandaré a coser los botones. Andaré a la luz de las farolas y me olvidaré de las lunas. Combatiré corazón, corazón, corazón con cordura. Seré un hombre de bien, haré cola sin no perder el tren. Un ciudadano ideal, un vegetal intelectual. Tendré gabardina y sombrero. Una tarjeta y dinero. Tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré. Yo soy Espartaco. Al fin podré decir que soy un esclavo. Un saludo a todos los presos. Sentimiento de an... de Federico García Lorca, Prendimiento de Antoñito el Camborio. Antonio Vargas Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, entre las ramas de un olmo, guardia civil caminera, los llevó codo con codo. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, habrías hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos y están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche le cierran el calabozo mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las 9 de la noche lo meten al calabozo mientras la luna reluce como la grupa de un potro. Pronómines. Yo no sun tu poema, yo no sun tu poeta, yo no sun tu poesía, yo no. Poesis tú, el poema eres tú, el poeta eres tú, la poesía eres tú, poesis tú. Él es. Poema él es, poeta él es, poesía él es. Poe nostrum, nostruema, nostrueta, nostruesía, poe nostrum. Vostro poe, vostro poema, vostro poeta, vostro poe. Yo no, poesis tú, él es, poe nostrum, vostro poe. Vale. Thank you. Vale, este poema sobre la locura. De loco a cuerdo. Empapada y bloqueada, mi cabeza balbucea y a veces burbujea. Una ráfaga de palabras, tormenta en violento maremoto y pensamiento desbordado, que arrastrando mi único ojo caen inmóviles del cuerpo. Fijo hacia el vértice de cuatro paredes que estrecha poco a poco mi mente. Desaguando los sentidos en catarata brota, embudo, diarrea de prejuicios que ya quietos me miran, acusándome en la sombra, bajo la llama inestable de una vela que mis ojos rojos ven ardiendo. Y al momento se asienta la respiración entrecortada. Oigo un propio, extraño lamento. En mi pecho un gemido, y dudo, y me pregunto, ya callado, ya vacío, derribado en el silencio. ¿Y si lo cuento? ¿Me dirás que es un delirio este puente que he tendido hacia ti, por mí vacío, sin dejarme caer en tu hastío tantas vidas repetido? ¿Cómo trepa por adentro el volcán de odio, fuego, al fingir con voz clara la mentira de que sí, que de acuerdo, que perdón, que lo siento? ¿Qué perdón? ¿Qué lo siento? Únicamente estaré de acuerdo con el orgullo de no ser, otro hueco repetido, de no ser, gris lamento, marioneta sin sentido que reclama entre los miedos de vosotros, los normales, que solo sabéis ser eco y hacéis que dialogáis, monólogo cobarde que solo sabe repetir. Y repetís, que yo vivo en el delirio, así sea, mi delirio, huracán que derriba en vuestro dogma la convicción que sentís inertes. Romperá mi frente de un puñetazo el cristal que atenaza el aire, para no quebrarme, para disolverme, para ser polvo, liberación y por esa mi visión me decís loco, pues el ser supremo que yo habito os condena a ser eternos. Ya el muro que erigiste de tus huesos será todo tu horizonte, y que tu seguridad, alcornoque que proclamas orgulloso, sea tu puto cementerio, tú cuerdo. Esto va para vosotros, espero que os guste. Vuelve con furia, postrándose en el suelo, arremetiendo con un fusil de ramas y ramilletes. Las flores no crecen en invierno, pero en este las rosas ganaron al tiempo, haciéndose inmortales. Lee, que estoy prohibida. Soy la aldea mal concebida. Soy el pregón del fusilaje y el ancla del amor. Reinventemos nuestra era, reinventemos la conciencia, busquemos en nuestro interior. Vuelve con furia, poderoso guerrero de la tierra, amamantando de oro negro, alarga tu mano y rasca tu cielo. Grita con energía, poderosa ideología, amamanta a tus hijos, tierra mía. ¿Quién te quiere más que yo? Que se nos olvida el veneno que inyectó en nuestras venas este gobierno de un tierno temor. Para vosotros, espero que os guste. Vuelve con furia, postrándose en el suelo, arremetiendo. no tengo altares ni para reinas ni para santas. Mi única cuestión válida es la belleza de lo pasado, la nostalgia repleta de memoria. Y si miramos al futuro, solo es una esperanza vana que emana cual fuente de la vida y nos encierra siempre en los mismos infiernos del vino y el hachís, emulando a Baudelaire. Te voy a hacer un vestido de versos, aunque no sé de modas ni de gustos, pero te voy a hacer un vestido de versos. No te lo pido que te lo pongas, pero lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas. El color, pues, blanco, como las palomas. Te voy a hacer un vestido de versos. Para que lo luzcas aquí y en Pamplona, con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien. Además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama. Te voy a hacer un vestido de versos, cosiendo palabras y recuerdos. Te quiero, te voy a hacer un vestido de versos. Recuerdo un viaje, era de la capital a mi ciudad, cada vez más grande pero nunca comparable a ciudad capital. Venía de dar un recital y recitar ante una bailarina y poco más que contar si no es amistad. Recuerdo un viaje, eran una madre, un padre y un niño, y jugaban a contar montañas. Montaña mía, montaña para mamá. Montaña tuya, montaña para mamá. Montaña mía, montaña de mamá. Ahora todas mías. ¿Y para qué quieres todas, hijo mío? Para tenerla, respondió el niñito. La montaña de Tan para coronarla, para subirse a ella, le dijo la madre. Eran argentinos. Luego paramos en Estela de Minaceli. Se compraron algo. El niño se durmió. Llegamos a mi ciudad. No me despedí de ellos. Pero ahora siempre que viajo me dedico a contar montañas. Como el niño, como el niño, como el niño, como el niño ese que ya nunca seré. Sabe amargo. Well, Jimmy White, I'm on again, the pub where I was born. He played it from the night time to the peace of early morn. He soothed the souls of psychos and the men who had the horn. And they all left very happy in the morning. But Jimmy didn't like it. Pipa de choco, piti, tripi, coca y patata frita. Y que viva la vida, aunque sea más puta que la gallina. Que viva la vida, aunque sea más puta que la gallina. Que me sabe malo, que me sabe malo, que me sabe amargo, que me sabe mal. Que se me hunda el barco, que me cierre el bar. Y estos han sido nuestros poemas sin rejas. Poesías por las calles del barrio de la Magdalena. Salud y libertad. Some people left for heaven without war.